Buenas, buenas, buenas, mis queridos hermanos metaleros. Comienza nuestra pasión. Comienza el por qué elegimos este estilo de vida. Y esto es bien sencillo. Es que todos somos unos hechos de metal. Estamos en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. Es en los estudios de JBR Producciones en Radio La Pey, en el dial 1450 AM. También estamos en Templaria Radio Rock, tu emisora online con 24 horas de rock y metal, del que la producción de JBR les ofrece dos páginas de Templaria, donde nos podés ubicar. Uno es el link de siempre, templariaradio.com, y el otro es la página de Templaria Plus, que lo ubicás como templariaplus.uy. En ambas estamos en vivo para todos ustedes. Quien les habla, Martín González, a los controles, Juan Cruz Mena. Y les comento que si te perdés el programa de hoy, ahora tenés varias opciones. Nos ubicás desde los lunes hasta los sábados, inclusive en gigantes emisoras de todo el mundo, de Uruguay, pasando por Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, México, Estados Unidos, España. Hay un montón de opciones. Y todos, gracias por seguir confiando en Hechos de Metal. Trigésimo octavo episodio de la temporada. Hoy con un programa con sorpresa. Pero debo contarles que estamos volviendo al en vivo. Así como nos suena, hace dos semanas que no estábamos en la radio. Y debido a que Hechos de Metal estuvo cubriendo y disfrutando de dos mega festivales. Sí, señores, dos mega festivales, además de haber estado en un show, estuvo en un show de Bob Serafín en el ex Riff, y la presentación del álbum de la banda hard rockera Habeas Pornus, esto todo en Buenos Aires. Pero primero fui a Paysandú, aquí en Uruguay, que comenzó el viernes 14 hasta el domingo 16 de noviembre inclusive. Estuvimos allí en el Carnival Fest Metal Camp, quinta edición 2025. 35 bandas, tremenda. Allí estuve con mi hermano Charlie Figueredo, cubriendo lo que fue. Hicimos unas cuantas notas, disfrutamos muchísimo, nos reímos muchísimo y disfrutamos de la buena música. Mi comentario respecto al festival es bien sencillo. Hay que vivirlo para disfrutarlo. Hay que estar para salir rebosado de no solo la música y el gran sonido, sino de la camaradería, los reencuentros, los nuevos amigos. Estuvo tremendo. Fue realmente, a mi parecer, uno de los mejores festivales, sin desmerecer los anteriores. Luego, y por tercera vez, concurrí a Rosario, en provincia de Santa Fe, Argentina, donde viví otro distinto tremendo festival, La Campana del Infierno. Distinto en el sentido que fue no como un acampe, como ha sido los años anteriores, sino que en pleno centro de la ciudad, en un local estupendo, como lo es el Que Sea Rock, del cual uno de los dueños estuvo aquí en Salto y lo conocemos, pues es el bajista Javier Yorgovan de Madley, que estuvo en el Club del Rock en el correr de este año. Estuve realmente 10 días de parabienes en lo personal y a la vez laburando, cubriendo para Hechos de Metal, lo que es son los festivales, donde hicimos muchísimas notas, las que van a encontrar en Instagram de Hechos de Metal, y a la vez tengo 3 o 4 más que hicimos en el Carnival, como también en La Campana, para subir al Instagram. A la vez me traje mucho material, obviamente, para la disquería y también para los programas venideros. Así que hoy, hermanos metaleros, van a escuchar mucha música, muy variado, con muchas novedades de temas nuevos, de discos nuevos que han ido surgiendo en los últimos meses, semanas y días. No podrán despegarse ni hablar de Hechos de Metal de hoy, no lo harán. Son un poquito más de 2 horas para cantar, para corear, para hacer pogo, donde van a mover el pie, van a desplegar su melena todo el tiempo. Es un programa creado para ello. Programa para llenarse de heavy metal y así completarte con mucha música, esta que tanto nos gusta, hasta el tope de adrenalina, de mucha energía. ¿A dónde conseguís eso? Acá, en Hechos de Metal. Arrancamos arrancamos el programa y aquí la sorpresa. Aquí la sorpresa, porque el próximo sábado 13 de diciembre, el próximo sábado, dentro de dos semanas, estará en la ciudad de Concordia, aquí en la República Argentina, aquí cruzando el charco, como decimos siempre, nada más ni nada menos, que a la legendaria banda argentina de heavy metal, Orcas. Sí, señores, Orcas estará aquí en Concordia, bien cerquita. Tendremos cerquita también al Topo Yaña, a Walter Mesa, a Sebastián Coria, a Lucas Bravos y a Cristian Romero, presentando lo que es su nuevo disco titulado El Diablo. La cita es en un lugar hermoso para ver, escuchar y disfrutar de buenas bandas, como es Pueblo Viejo, donde estará como banda invitada Alma Muerta, cuyos integrantes estuvieron aquí en los estudios de JBR Producciones. En minutos tendremos también una conversación telefónica en vivo con Esteban Daleve. Esteban Daleve, responsable total de que Orcas esté en Concordia, responsable también del rock en las venas producciones. Pero antes, vamos a calentar los motores mientras yo me comunico con Esteban. Vamos a escuchar, obviamente, a Orcas. De su segundo álbum de 1992, Oíd Mortales, El Grito Sagrado. Allí, con fundador estaba todavía Osvaldo Civile. Suena un clásico que sin duda no faltará en un show de Orcas. Solución Suicida. Bien, que tengo del otro lado del teléfono, es un músico, empresario de una tienda de prensa, accesorio de rock, de viajes, hemos hecho muchas excursiones que hemos disfrutado varias veces, y ahora también tiene una productora, es el Rock en las Venas, Producciones, y su propietario es Esteban Daleve, así que lo tengo del otro lado y queremos hablar un poco con él para que nos dé los detalles de lo que se viene aquí en Concordia muy pronto. Así que, Esteban, muchas gracias por darnos estos minutos, te saludo, un gran abrazo. Hola Martín, buenas noches, un saludo para vos, un abrazo grande y para toda la audiencia que está conectada con el programa. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, encantado de que puedas atendernos, Esteban. No, por favor, un placer también ser poder tener este espacio con vos y bueno, en todo lo que podemos informar a las personas y bueno, estamos con mucha expectativa por lo que se viene. Bueno, has realizado ya varios eventos, has traído grandes bandas a tu Concordia y en este caso será Orcas, una reconocida banda de heavy metal de Argentina. ¿Cómo surge tu idea? Porque me imagino que la tienda y los viajes te llevan bastante tiempo, pero también comenzaste a utilizar tu tiempo en una productora trayendo bandas, Rock en la Vena Producciones, ¿es así? Sí, en realidad todo empezó con un programa de radio. Rock en la Vena empezó en 2005 con un programa de radio los domingos a la noche también. Me acuerdo. En el mismo horario este. Por allá en 2005 y organizamos eventos. Todavía no existía la rockería y tampoco existían los viajes, que se sumaron en 2009 y la rockería en 2013. Pero siempre teníamos esa energía de hacer muchos eventos y traíamos bandas nacionales también a Concordia, producciones locales, ¿no? Y ahora, como estamos cumpliendo justamente los 20 años de Rock en las Venas, estamos haciendo eventos, haciendo promoción en los viajes. Es como un festejo para nosotros, entonces por ahí como que nos damos los gustos de hacer algo que queremos. Y lo de Orca nació porque, bueno, es una banda ícona en el heavy metal argentino. Sabemos que Alma Fuerte ya no está más, por supuesto, no está Diorio, y era una de las bandas que todavía no había pisado el suelo entrerriano, más que nada Concordia me refiero. Perdón, nunca había venido a Concordia y era una gran oportunidad, y venimos charlando con diferentes productoras para poder hacerlo desde el año pasado, así que este año se dio. Es una banda altamente profesional que te pide todo, o sea, lo que se van a encontrar las personas cuando vayan a ver el recital, se van a encontrar con todo de primer nivel, sonido grandísimo, puesta en escena muy grande, porque la banda te lo exige y te lo pide todo, ¿no? Es bueno, Esteban, que para la zona, digo zona porque a pesar de que somos de otro país, son ciudades vecinas, muy cercanas, pero decía que bueno que hayan productores en la zona que nos traigan eventos y bandas acá cerca, ¿no? Sí, cada vez se vuelve por ahí un poquito más difícil apostar a eso, ya que siempre hay algunas trabas, me refiero a trabas, las primeras son económicas, ustedes también sabrán que Argentina pasa por una volatilidad económica muy rara, que sube, baja el dólar, que este y lo otro, que hay inflación. Si bien ahora se está regularizando todo un poco, pero no deja de tener un pequeño altercado con la economía. Entonces se hace muy difícil y muy cuesta arriba proyectar un evento a muchos meses. Entonces, al no poder proyectarlo a muchos meses, tenés muy poco tiempo de producirlo, de acaparar toda la publicidad, de llegar a toda la gente. Siempre depende del género musical también tener los diferentes medios para llegar a las personas, ¿no? No todos los géneros andan por Instagram o por Facebook, hay algunos que todavía necesitas pegar una ficha para que se enteren, entonces por ahí, cuando es a corto plazo, se hace más difícil. Y nosotros, como no somos una productora que nos dedicamos de lleno a organizar eventos, nos cuesta un poquito más también, porque tenemos los viajes, tenemos la rockería. Entonces es como que es un sacrificio un poquito mayor, diría. Pero lo hacemos con mucho gusto, por supuesto. Ahora danos detalles, porque el lugar, yo ya te digo, es hermoso, Pueblo Viejo, de Divino, para escuchar metal, para estar compartiendo muchas cosas ahí dentro de ese local. Pero danos detalle, porque vengo comentando hace varios programas la avenida de Orcas aquí a Concordia, pero contanos en primera persona detalles de Orcas en Concordia, del día, la hora de puerta, comienzo, y para empezar, obviamente, que está Alma Muerte, una banda invitada realmente tremenda. Sí, bueno, el show de Orca por primera vez en Concordia va a ser el próximo sábado 13 de diciembre a las 22 horas de la apertura de puerta. Las anticipadas las pueden conseguir en Rock en las Venas, en otro local, en San Luis 623, en horario comercial, de 8:30 a 2:30, y de la tarde de las 5 hasta las 9 de la noche. También lo pueden hacer mediante transferencia bancaria, solicitando el CBU al 3454-103-156 o llamando al local 421-4274. También lo puede hacer por Ticketway, es www.ticketway, así como suena, wai.com. De ahí pueden buscar Orcas Concordia y pueden conseguir también, ahí lo pueden comprar con las diferentes tarjetas en las entradas. Seguramente vamos a dejar un remanente para puerta porque hay personas que vienen de otras ciudades y a veces no la pueden comprar por los diferentes medios que recién les pasé, pero yo creo que hasta el mismo día se van a vender anticipadas. Queda muy poquito, es verdad, se están vendiendo muy rápido las entradas. Ojalá que todos puedan adquirir su entrada a tiempo. La idea es dejar un pequeño remanente en puerta, por más que se agoten las anticipadas. Todavía está en la segunda fase, está a 30 mil pesos argentinos, desde hace un mes y medio que sigue el precio, no lo hemos movido. Más allá de la suba, de otras cosas, de gasto, de combustible, todas esas cosas que se va subiendo la inflación mes a mes en Argentina, nosotros los mantenemos a esos precios. La puerta va a ser a las 22 horas. Alma Muerta se va a estar presentando 22:30 más o menos, para que a las 23 o cerca de la medianoche se esté subiendo Orca al escenario de Pueblo Viejo, ahí en Alem 230, muy cerca del centro. Alem 230, el lugar es cerrado, es una sala para 350 personas, que cuenta con aire acondicionado, va a haber una valla. El lugar está espectacular para que lo puedas ver de cerca, porque sí, no es un gimnasio, sino que es una sala que no es muy grande. Hermoso lugar, es hermoso lugar, está buenísimo. Han venido muchas bandas grandes a tocar allí, y la verdad que creo que va a ser la primera banda heavy metal grande que va a venir a Pueblo Viejo. El género del metal va a ser la primera banda, si bien vino Tren Loco, pero bueno, Tren Loco es un poco más under que Orca, ¿no? Sí, Orca quedó más posicionada ahora como una banda más importante hoy en día en Argentina, ¿no? Del metal. Va a estar Rata, o sea, no voy a fijar Rata Blanca, pero me refiero a que sí, popularmente, accesiblemente, ¿no? Rata Blanca está haciendo teatro, está haciendo show muy especial. Entonces, para el under o para lo popular, Orca es la banda accesible, y por eso le pido a la gente que nos acompañe, que nos apoye, que vaya, para que esto pueda volver traemos a Orca, sale todo bien, la próxima traemos capaz la banda que vos querés que traiga. Claro. Entonces esto es como una cadena, apoyando que funcione la movida, y esto no es solamente con el aporte de la persona que compra atrás, no, nosotros que estamos organizando, ustedes que lo están defendiendo con la radio, en los diferentes medios, todas las personas que apoyan toda esta movida, este circuito, claro, tu palabra, tu mensaje que le está llegando todos los domingos a la gente, no solamente este evento, sino de todos los diferentes eventos que hay en Uruguay y en Argentina. La radio, los programas de radio, yo valoro muchísimo, yo hice radio mucho tiempo, sí, y valoro muchísimo el esfuerzo que ustedes hacen para comunicar, que es muy importante. Ir un domingo, capaz que estás cansado de noche y todo, de hacer el programa, capaz tuviste un mal día y vas a incomunicar, yo valoro un montón, y ojalá que la gente entienda eso, que tener un programa de radio en tu ciudad, del género que te gusta, vale oro. Totalmente. Vale oro para mí, no tiene precio en realidad. Es verdad. Soy agradecido de esta comunicación, soy yo. No, por favor. Lo dijiste todo. Hay entradas aún anticipadas. Los precios son 30 mil pesos argentinos. Habrá en puerta. Empezará 22 horas. Abrirán las puertas. Creo que está tremendo. Vos sabés que acá hay varios uruguayos que ya tienen su entrada y que van a estar ahí. Varios salteños. Y si me das tu aval, me gustaría que vos invites a los uruguayos rezagados que aún no se dan cuenta que está una gran banda como Orcas, a todo el heavy metal, a un paso aquí a cruzar el charco, y que podrán disfrutar de buen heavy metal en un lugar excelente y un show imperdible que se da muy poco por estos lados. Sí, aprovechen ahí estos tipos de eventos. Les invito a todos ustedes que están del otro lado, o los que están escuchando, sí, obviamente, el programa de radio, de ir a esta oportunidad, de apoyar esta movida de heavy metal, que en realidad va a ser cerca, que no hay que viajar hasta Buenos Aires, no hay que viajar hasta Montevideo, lo tenemos aquí cerquita, y lo van a ver cerca, lo van a ver muy cerca, van a poder disfrutar con un sonido hermoso, enorme, y es una gran oportunidad para verlos y estar cerca, y que, qué sé yo, capaz tenés una púa de regalo, no sé, una foto, nunca se sabe, ¿no? Tesoros, reliquias son esas. Sí, nunca sabe, uno cuando va con la mejor onda a un evento, después termina, fui a una banda y me pasó esto, no lo puedo creer. Tremendo. A mí me ha pasado. No, a mí también, así me sigue pasando. Les invitamos, no se suspende por lluvia, les suban el lugar es cerrado. Sí, divino lugar. No se preocupen, va a ser. El lugar está buenísimo porque tenés al aire libre también, si quieres sentarte a comer antes o mientras yo salía afuera, al predio, al patio. Va a estar muy, muy bueno. Los esperamos a todos. Y bueno, confiadísimo de que va a ser una gran noche metalera. Y contentos de que mucha gente salteña se cruce el charco para ver este show y apoyar toda la movida. La verdad que muy agradecido. Esteban, quizá, sí. Esto es sorpresa para vos también. Vas a sortear dos remeras, no sé si este programa o el próximo, si querés el próximo. Sí. O después me vas a pasar los ganadores, los datos, y ellos cuando puedan venir. Están escuchando, ¿no? A retirar, van a retirar la remera. No es que tienen la obligación de venirse a Concordia allá a retirar remera. Los ganadores del programa, del sorteo, cuando puedan van a venir, o va a ser mi voz, o sea, a retirar la remera y llevársela para allá. Qué capo que sos. El programa que viene, sorteamos dos remeras. Qué capo que sos, ya me diste parte para otro programa. Estupendo, gracias Esteban por eso. Esteban, la verdad que te deseo los mayores éxitos, como siempre. Las felicitaciones por traer bandas así aquí a cerquita de nuestra ciudad, aquí en la zona. También te doy las gracias por brindar estos minutos Hechos de Metal a su audiencia para dar una info de este gran evento que te estás mandando. No, por favor, gracias a ustedes. Vos sabés que me encanta compartir con ustedes, con la barra, cada vez que viajamos a un recital a Buenos Aires, después compartir con un asado mediante, también a veces, así que yo disfruto mucho de la barra, como le dicen ustedes, la barra, creo, o la juntada, y que además, aparte de compartir eso, todos ustedes son excelentes personas, bueno, los conozco porque ya hemos viajado, compartido varios viajes, así que más allá de esta comunicación profesional, podemos decir que detrás de eso, los que están manejando esta producción de programa, excelentes personas, así que bueno, muchas gracias. Soy yo. No, gracias Esteban, no me cortes Esteban, porque vamos a despedirte en este momento, porque nos vamos a encontrar dentro de un par de semanas allí, con un tema de Orca, ¿te parece? Vamos a escuchar Ahora o Nunca. Lo que primero escuchamos fue a Esteban Daleve en una comunicación telefónica, fue en vivo eso, capo del Rock en la Vena Producciones, dándonos toda la data de Orcas en Concordia. Y además otra cosa, ¿no? Regala dos remeras para sortear en el programa que viene, que ya te digo, quiero ver Orcas, poneme ahí, quiero ver Orcas, tu último cédula, y la estaré sorteando la semana que viene, en el programa que viene. Lo que sonó a continuación fue Ahora o Nunca, del noveno álbum de estudio de Orcas, Por Tu Honor se llama el disco. Y como se viene diciendo, Orca viene con una gira presentando su último álbum, El Diablo. Un discazo que tiene tremendos temas de principio a fin, así que será un disfrute total ver esos temas interpretados en vivo. Así que traje uno de estos temas del Diablo para seguir con esta manija orcadiana. ¿Cómo quedó bien, no? Temón Espiral. El reloj te muestra lo real. Cuando el tiempo borra los caminos, oscurece lento en soledad. Voy perdiendo el miedo a lo prohibido. Thank you. estupendo, estupendo lo que acabamos de escuchar. Espiral, del disco El Diablo, que es lo que estará presentando Orcas aquí en Concordia. Le voy a mandar un saludito a Jorge Olace de Colonia Sacramento. Mi amigo está escuchando, le mando un abrazo grande como siempre, siempre en contacto con el hombre. También le voy a mandar un saludo a mi hermano, mi colega, mi corresponsal, diría. Un hecho de metal más, como es Charlie Duende Figueredo, que está allí con en Jun, en la ciudad septentrional mediática y no sé qué más del país, junto con María, que la pude conocer ahí en Paysandú, y la verdad que feliz por estar allí con ellos, y le mando un abrazo enorme. Por ahora tengo esas comunicaciones, así que gracias por estar ahí. Vamos a cerrar el bloque, y ya que estamos con Orca, será culminando con ellos también, obviamente, aunque en el programa que viene, aparte de hacer el sorteo, así que nombranos, que quiero ver Orcas en Concordia, y tu número de cédula, tu nombre y número de cédula, y vamos a estar sorteando dos remeras de parte de Rocas en Arena de Concordia, que de parte del amigo Esteban Dalieve, que nos sorteó, nos dio para que le sorteemos. Así que las voy a regalar, las voy a regalar, no se olviden. Allí también vamos a compartir en ese programa algunos temas de Alma Muerta, seguro. La banda invitada que viene sonando muy fuerte, con mucha calidad. Pero ahora, un clásico de Orcas, obviamente, que nunca falla en un concierto de la banda. Pertenece al quinto disco homónimo, Orcas, del 2002. En lo personal, me hace recordar que el heavy metal nunca murió ni va a morir. Este tema es Esperanza. Y Walter Mesa piensa igual que yo. ¿No es así, Walter? Y al que piensa, y al que piense que el heavy metal se murió, que se vayan a la concha de su madre. Solo. Hechos de Metal. Para un evento especial, para un día especial, para aniversarios, eventos, estamos Floriplan, tu florería. De 7 a 21 horas, horario continuo, Rivera 881-473-296-87, 473-7110. Floriplan, tu florería. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hermanos, estamos de nuevo. Este programa es una producción de JBR Producciones. Mi hermano David Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. El 38º episodio de este año 2025, ya cerca del final de la sexta temporada. Es el programa número 266 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hecho de Metal. Estamos en Radio La Pay, en el dial 1450M, también online por Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, del Uruguay. Para comunicarte con Hecho de Metal, no te olvides que estamos en vivo, lo podrás hacer por WhatsApp, por texto, lo que desees, al número celular más 598-892-422. O al Messenger que lleva mi nombre, o también Martín González, obviamente, o también al Facebook o Instagram, buscanos como Hecho de Metal. Y voy a mandar un saludito muy lindo, muy grande, a César Viñaval. César es de Salta y nos está escuchando, tiene un colega, porque nos está, tiene un programón como Silencio Inmutable, que lo escuchamos en Templaria Radio Rock. Mañana lunes estará sonando allí. Así que muchas gracias, César, un abrazo enorme desde Salta, Uruguay. Y bueno, y le mandamos a todos, obviamente, a todos nuestro enorme saludo y las gracias por este tremendo aguante. Seguimos ahora con unas bandas españolas que tenía hace mucho preparado para mostrarles sus nuevos adelantos, sus nuevos trabajos. Y la primera banda, en su momento cuando elegí el tema, sí era un adelanto, pero ahora ya no es un adelanto. Es la banda del tecladista y compositor que tuvo y tiene una infinidad de proyectos, y estoy hablando de Manuel Ramil. Esta vez rearmó hace un par de años a sus Adventus. La banda, como dije, perdón, ya no era un adelanto lo que voy a pasar, porque el 28 de noviembre se publicó el cuarto álbum de la banda, titulado De mi corazón y otras miserias. Ahora, con la voz de un gran cantante como lo es Ramón Laje, un ex Avalanche, un ex del alma, entre otras infinidades de bandas. Vamos a escuchar esto nuevo de Adventus. Sonará un temón, aguárdenlo. Muerte en espiral. Más allá de lo que imaginé, se fue el derecho a respirar y desaparecer. Tendí a quererme un poco más de lo que solía hacer. Aprendí a quererme un poco más. We'll be right back. Seguimos en España, como había mencionado en la presentación anterior, mencioné otra banda española, que justamente también se está rearmando, la banda es Del Alma, esta vez a cargo del guitarrista Manuel Seoane, siendo el único que quedó de la primera formación, es un ex Mago de Oz, y reclutó al bajista Jesús Cámara de Dead and Legacy, y al baterista Dave Landeroin de Celtian, anunciando la salida de un disco doble para el 20 de enero del 2026. El primero se va a titular Santa y el segundo Compaña. Lanzó el 28 de octubre un primer single con dos tremendos cantantes que no necesitan presentación. Uno es José Andrea y el otro Ronnie Romero. Tremendos cantantes. Ellos son la voz del single adelanto de Del Alma. Se titula Cosas que decir. Sumo noviembre fue el día de la presentación del octavo álbum de otra banda española, estoy hablando de Dune Dine, cuyo nombre está en los escritos de J.R.R. Tolkien en Sindarin, es el nombre de es Hombre de Occidente, ahí va. Con un sonido más heavy, más ambicioso, maduro e internacional, vuelve al ruido desde el 2019, que fue cuando lanzó su obra anterior. El título es Érase, y tiene muy buenas canciones como la que va a sonar de los españoles Dune Dine. La canción que abre el álbum, por ejemplo, Oh Yeah. Vamos a levantar en el mismo lugar en el que nuestra vida nos intenta derrotar. Para cerrar este bloque le vamos a dar, le damos a otra de las bandas que este año lanzó un nuevo disco y esta vuelta nos venimos más cerca, nos vamos a Argentina. Lo que vamos a escuchar es a Áspera. Es una banda de groove metal, a la misma le hacen llamar metal bizarro, burlándose de las bandas argentinas comunes y otras costumbres argentinas. Y así, entre joda y joda, ha lanzado 9 discos de estudio y lo que viene al caso es el último, el noveno, lanzado el 25 de mayo bajo el título Crónica de una verga anunciada. No te rías, es así el nombre. Musicalmente son geniales. Líricamente, esperá lo que sea. Pero este tema que vamos a compartir, en realidad está líricamente y musicalmente muy bueno. La seleccioné para unos amigos que no son muy hinchas de Áspera. Pero este tema le va a gustar. El barrio proveerá. Sé que el barrio lo verá, Total. Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura. Contamos con equipos de última generación, cabina con horno de repintado automotriz, bancada de precisión de estiramiento de vehículos para grandes siniestros, sacahoyos de precisión digital, centro de lijado con aspiración anticontaminante de habitáculo, reparación de alza cristales, cerraduras y más. Estamos habilitados para reparar con todas las aseguradoras. Bolivia 2080, somos de Salto, 099-95-4805, Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura, trabajos garantidos, tu vehículo en las mejores manos. EM Traslados. Dentro y fuera de Salto. Honestidad, calidad, seriedad, agilidad. EM Traslados, nosotros te llevamos. Bodas, cumpleaños de 15 o eventos empresariales. Traslados ejecutivos. Disponibilidad 24/7 091-987-943. EM Traslados. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Tenemos un par de eventos más para comentarles. Difundir y dar la manija, obviamente. El primero será el sábado 6 en la Plaza Independencia de Yung. Comenzará a las 9 horas y se va a extender hasta la hora 22. Allí se celebrará el Rock and Roll primera edición. Allí se exhibirán motos, hot rod, rad rod, autos clásicos y mucho más. Y donde habrá bandas de en vivo, entre ellas Disonantes de Yung, Elemental de Yung, Los Aguas Turbias de Yung e Impro de Paysandú. Así que los invitamos a estar allí este próximo sábado. Se estará todo el día prácticamente un evento de ruedas, el Rock and Roll. El otro evento que tengo para anunciar será en la Sala Mandrágora, en la capital, en Montevideo. Pues los días viernes 12 y sábado 13, todo en este próximo diciembre, tendrá lugar el Bestiaria Fest. Ahora sí, ambos días desde la hora 19, tremenda banda de nuestro país. Entre ellas estará un Rise of God, My Dead Inside, Evolution, Superstition, Atropello, el Negativo, Maneco, Insano, Feta Gruesa, Escarnio, Genoma, Southern Rising y Day of the Phoenix. Varios recientes eventos, así que a no faltar a ninguno, son eventos tremendos que con grandes grandes bandas que estarán sonando en cada uno. Primero el Rock and Roll, primera edición en Yung, Bestiaria Fest en Montevideo el 12 y 13 de diciembre, y el 13 estará Orcas en Concordia. Hermoso comienzo de diciembre para culminar al año con mucho metal en nuestras cabezas. Más hechos de metal, hermanos, y vamos a seguir conociendo bandas nuevas. Y para ello nos vamos a Warsaw. Esto es en la ciudad de Polonia, donde en el 2015 nace una banda de heavy speed metal épico llamados Aquila. La banda ya ha lanzado dos discos de estudio. El primero fue en el 2022, llamado Making Odyssey. Y desde el 31 de octubre, hace nada, el segundo, titulado Sentinels of New Dawn. Sentinelas del Nuevo Amanecer. Del que le vamos a compartir a los Aquila, que presenta de su nuevo álbum su Credo del Fuego, Creed of Fire. banda más nueva viene ahora. Se formó en el 2018 en Inglaterra, del Reino Unido. Su nombre es Tyle Gunner. Es una banda de heavy metal tradicional y que anunció para el 6 de febrero del 2026 la salida de su segundo álbum. Se llamará Midnight Blitz, un disco que será producido por el legendario guitarrista Kaka Downing, el ex Judas Priest y actualmente con su banda Kaka Priest. Sin más que comentar, una banda nueva para conocer en Hecho de Metal, que está muy buena, son los británicos Tyle Gunner, y su primer single de su segundo álbum fue lanzado el 5 de noviembre. El tema título y se traduce como Bombardeo de Medianoche. Escuchemos a Tyle Gunner con Midnight Blitz. Banda de heavy speed metal. Ahora nos vamos a Limburg, esto es en Bélgica, con una banda que la hemos presentado en otras ocasiones aquí en Hecho de Metal. Son los Evil Invaders. Una banda nacida en el 2007, posee 3 álbumes publicados. Es una banda que tiene toques talleros. Y encontré un tema que nos va a gustar a todos. Lo extraje, de su segundo álbum de estudio, Feed My Violence, del año 2017. De este Alimentame con Violencia van a sonar los Evil Invaders con... Traducido sería algo así como... Mientras la vida se desvanece lentamente. As life slowly fades. Speed dentro de heavy metal, llega una banda proveniente de Bangalore. Esto es en la India. Ya hemos presentado muchas veces esta banda. Son los Cryptos. Se formaron en el 1998. La palabra Cryptos proviene del latín cryptus, que significa catacumbas o cámara funeraria dentro de las iglesias. Hacen un heavy metal speed con influencia de thrash que nos hace sonar muy potentes, habiendo lanzado ya 7 discos de estudio que históricamente en el 2013 se convirtieron en la primera banda de la India de heavy metal en tocar en un set completo en el Weekend Open Air de Alemania. Lo que viene, lo seleccioné del cuarto álbum que se lanzó en el 2016. Se titula Burn of the Night, Quema la Noche, que tiene canciones como la que voy a presentar de Cryptos, que se nos vienen con a todo gas. Full Throttle. Cerrar este bloque, el anteúltimo viene a ser, voy a mandar un saludo enorme a unos amigos de Paysandú. Estoy hablando de mi amigo Gerardo El Pelao, entre amistosamente Mareco, el batero y capo de Impro de Doom Studio de allí en Paysandú. Le mando un saludo también a su señora Mariana, y a Teresa especialmente, la mamá, que está cumpliendo años, una metalera mala, estamos escuchando, está escuchando el programa junto a su esposo, el Eduardo. La verdad que grandes personas que he conocido y que tengo presente siempre, y cada vez que nos encontramos nos damos un saludo muy fraternal, muy lindo, que lo lindo que uno cosecha de estas cosas, de las amistades, ¿no? Y bueno, Teresa está cumpliendo años, así que le mando un abrazo enorme, pero enorme, enorme, desde aquí, desde la vecina, del vecino Salto. Y bueno, que lo pase muy bien, ni hablar, que le deseo lo mejor como siempre. Seguimos con la música, vamos a cerrar otro bloque y será una banda proveniente de Calgary, Canadá, con los Radio City, una gran banda de heavy speed metal formada en el 2011 y que lleva lanzado dos tremendos álbumes, Burn the Night en el 2019 y Electric Light en el 2022. Del segundo, Electric Light, vamos a escuchar a los canadienses Radio City. Recomendadísimo disco y una banda que no puede faltar de tu colección. Fantasma de la realidad se traduce el temón que sonará ahora en Hechos de Metal. Ghost Reality. Hechos de Metal. Rizoma Discos, de Mario de Mateis. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Venta de discos, tanto CDs como también vinilos especializados en metal. Con Rizoma Discos, no lo dudes, encontrarás material de todos los estilos y géneros, como también las más buscadas ediciones especiales. Contacta por mensaje o audio de Instagram o Facebook. Búscalo como @rizomadiscos o celular 098-724-813. De inmediato tendrás el catálogo y un servicio de primera, pues hacemos envíos a todo el país. Recuerden, Rizoma Discos. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hermanos, entramos en el último bloque donde le vamos a meter un poquito más de caña, más de adrenalina. Y para ello elegí todos esos temas de las bordas vikingas, celtas, nórdicas, en general. La primera de esas bandas proviene de Arvika. Esto es en Suecia. Su nombre es Evilon. Se formó en el 2015, poseen 3 álbumes lanzados. El último fue en abril de este 2025, titulado Ginnungagap, que en la mitología nórdica será como un vacío, un abismo que existía antes de la creación. Escuchemos a los Evilon, directo de Suecia, con Lejos de la Casa, Far From Home. Find a way. a Buenos Aires, Argentina, donde las dos bandas siguientes que voy a presentar tienen como referencia al mismo vocalista, cuyo seudónimo es Thor. Es un cantante oriundo de la ciudad de Melo, en un departamento de Cerro Largo, de aquí del Uruguay. Su nombre real es Adrián Bastita. Hace muchos años está radicado allí en el vecino país. Una de sus bandas se formó en el 2019 bajo el nombre Dark Sentence, una banda de death metal melódico que lanzó un EP con cuatro temas de título homónimo como la banda Dark Sentence, cuyo tema que abre está genial y es lo que voy a compartir de esta banda, Dark Sentence, destripando su agonía. Agonía. We'll be right back. Muy bien, ahora vamos con la segunda y actual banda en la que tiene como parte de la formación a Adrián Bastita, alias Thor, uruguayo. Es una banda súper nueva, se formó en este año 2025. Su nombre es Norfal. Aquí, sí, su temática es netamente vikinga y al mejor estilo Amonamar, con la diferencia que sus letras están en español. Tienen tres temas lanzados a modo de singles. Recomiendo escuchen los tres temas, están geniales, están en YouTube si lo quieren buscar. Y lo que elegí para compartir y conozcas a esta banda es el siguiente tema. La banda se llama Norfal, buscala, es la gloria del norte. Yeah. Y bueno, hermanos, llegamos al cierre del programa, mis queridos amigos del metal. El último track de Hecho de Metal. Si es el último tema de la noche, si hemos compartido varios temas de temáticas vikinga, no puede faltar para coronar el programa sonar los Amon Amarth, obviamente. Esta banda legendaria formada en Suecia en 1992, por el año 2004 lanzó un discazo. El quinto álbum de estudio se titula Fate of Norn, el destino de las Nornas. Un álbum que continuó con el sonido más lento pero pesado como el anterior Versus the World. Otro gran disco, sin dudas. El álbum ya de inicio te destroza con su primer tema. ¿Qué es lo que vamos a escuchar y lo que vamos a compartir para cerrar el programa de hoy? Y qué mejor manera que con los Amon Amarth, que nos canta sobre una antigua señal de tormenta inminente. An ancient sign of coming storm. We'll be right back. tremendo final, mis hermanos, con Advancing Science Coming Storm de los Amon Amarth. Espero que hayan disfrutado de este hecho de metal de hoy, amigos. De esta manera llegamos al final del 38º programa del 2025, el número 266 en total de Hecho de Metal en su sexta temporada. No, recuérdenlo, la semana que viene hacemos sorteo de remera gracias a Rock en las Venas, donde el amigo Esteban Dalieve nos dona dos remeras para sortear en el programa que viene. No te olvides, quiero ir a Orcas en Concordia, tu número de celular y tu nombre. Así que, más nada, espero que lo hayan pasado genial y que se hayan llenado de mucha adrenalina, de mucha locura metalera. Como les comenté, semana que viene habrá ese sorteo, seguiremos hablando de más música y decirle que esto fue un programa de JBR Producciones, de Radio La Pay, en los estudios de JBR 1450M, también online por Templaria Radio Rock, ambas de la ciudad de Salto de la República Oriental de Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa, a todas las repetidoras de la semana, a todos los que nos van a escuchar a través de estas tremendas emisoras. También les mandamos un saludo enorme desde Uruguay. Hecho de Metal les desea tengan una rockera y metalera semana. Vamos a despedirnos pronto, cuando menos lo piensen volveremos para renovar toda tu energía, para multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión. Y porque todos somos unos hechos de metal. Nos volveremos a encontrar. Hasta muy pronto. Aguante metal por siempre. ¡Chao! Fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima. Y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima. Hechos de metal.